hacia los cuatro puntos cardinales. AM 1470. Verdad Racinguista, un programa hecho por gente de Racing como vos, que vive pensando en la gloriosa academia, porque somos el primer grande y debemos conocer todo lo que pasa en nuestro club, sin censuras y sin amarguras. Verdad Racinguista. Te esperamos todos los miércoles a las 20 por AM 1470. Auspicia en este programa Carmelo Pulice y Hermanos, Sociedad Anónima. Grúas y transportes especiales, alquiler de grúas móviles y telescópicas, y al transporte de maquinarias para industrias, utilizando en su emprendimiento modernas y sofisticadas maquinarias de alto valor que colocan a la compañía en posición de liderazgo en el mercado. Ventas @pulice.com.ar. Avenida Belgrano 1286, Avellaneda, Buenos Aires. Telefax 4205-8000. Ángel Velo e Hijo, alquiler y venta de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga, limpieza general de tanques de combustible con hidrolavadora y plantas industriales. Siempre junto a Racing y su jefe. Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. 4205-3808. mvelo@ciudad.com.ar. Si querés ayudar a Racing, paso a paso racinguista, integrado por socios, filiales, medios partidarios y agrupaciones, solo con el fin de ayudar a Racing, sin fines políticos. Comunicate al mail papracinguista@hotmail.com.ar y juntos vamos a hacer crecer a Racing. Muy buenas noches, queridos amigos de Racing. Esta es una nueva edición de Verdad Racinguista que se emite desde Lanús por AM 1470, y hoy estamos un poquito muertos de calor porque no hay luz en la zona y estamos trabajando con un grupo electrógeno. Esto es una caldera. Muy buenas noches, Gustavo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, un saludo a todos los académicos y muy contento porque realmente 6 en 2 partidos son los puntos más que pretendidos por la hinchada, y con un montón de novedades. Muy contento con lo de ayer y me gustó también lo del viernes. Si bien quedó lejos, me parece que hay cositas para hablar de eso. Fue la inyección el viernes para una excursión exitosa por Perú. Y nos visita hoy un amigo de la casa, Edgardo Pulice, también auspiciante de nuestro programa. ¿Cómo andas, Edgardo? Todo bien, muy contento con el triunfo de Racing. Se te vio festejando ayer. Sí, muy contento. Ayer, gana Racing y me alegra la semana, ayer, como todos. Ayer aprovechamos el San Patrick para echarle la culpa al San Patrick y poder tomar unas cervecitas ahí y disfrutar. Pero mucho más allá del resultado que obtuvimos allá en Perú, que fue exitoso, esperado, porque lo esperábamos, todos deseábamos ganar allá, no con la claridad que pensamos, que vimos al final, porque resultó ser mucho más el equipo de Racing. Pero en lo personal, la alegría mayor que tuve ayer fue que fue el debut internacional de Celeste y de Sergio, que disfrutaron por primera vez un viaje en un avión, ir a Perú, ganar, traerse los tres puntos. Así que, si bien no están hoy acá en la mesa, porque todavía están en Perú, ya deben estar en el aeropuerto a punto de embarcar de regreso a Buenos Aires. El caso de Sergio y Celeste es el ejemplo de muchos hinchas de Racing que hacen un esfuerzo tremendo para ir a ver a Racing, porque no sale dos mangos con 50 a viajar, y tuvieron la posibilidad de ir y dar lo que se siente por Racing, como hay mucha gente que lo hace, lo hizo en Mar del Plata. Por eso nosotros a veces criticamos mucho el tema del bono del socio del club el primer partido del campeonato, porque la gente venía de gastar en ir a ver a Racing a Mar del Plata, partidos amistosos, y de estar juntando plata para estos viajes. Entonces, no era ético jugarle así a la gente de Racing que venía entusiasmada por un campeonato. Igual ojalá haya que juntar mucha plata, porque eso va a querer decir que Racing va pasando de ronda, y realmente creo que lo de la clasificación es importante. Se pueden dar partidos seguidos de visitantes y Racing va superando rivales, y va a haber que preparar una moneda, porque si hace toda la campaña no creo que sea fácil seguirla. Y yo creo que nosotros, como medio partidario, vamos a aumentar las publicidades, vamos a conseguir nuevos auspiciantes para poder viajar, ¿no? Sí, lo que creo que... No habla el auspiciante que lo tenemos acá en la mesa. No, la verdad que un golpe bajo, pero bueno, más allá de eso, yo creo que lo que hay que apuntar, estamos todos muy contentos, pero vamos a tener que guardarnos un minutito para decir, Racing llevó un partido de la zona clasificatoria a 4 horas y media de avión, casi 1000 personas. Realmente le vamos a tener que pedir al club que organice un poco mejor todo lo que es la custodia de esa gente, porque Racing se portó muy bien con la gente de Sporting Cristal, y hemos visto algunas fotos de gente lastimada por problemas con la policía. Y realmente creo que en la medida en que la importancia de los partidos avance, si se piensa en que Racing va a llevar más gente y no se organiza muy bien eso, creo que nosotros tal vez tengamos la posibilidad de acreditarnos por prensa si decidimos ir a algún partido. Pero también la vamos a pasar mal, bueno, como ha pasado en Rosario, por ejemplo. La gente de prensa, que a Ramiro Gregorio le rompieron todos los equipos, hay gente que tuvo que salir escondida de la cancha de Central. Yo creo que la persona responsable de seguridad se tendría que haber sentado previamente con la gente de Sporting, y más que la gente de Sporting vino primero acá. Y se les dio una plaqueta al presidente, que se llamaba Cunio y no tiene nada que ver con el que fue opositor de Blanco. Se les dio una plaqueta, se lo recibió correctamente, y se tendrían que haber sentado a charlar. Mirá, yo voy a llevar tanta gente, o aproximadamente tengo, ¿qué me recomendás? ¿Qué podemos hacer en conjunto? Hoy estaba viendo un video de la gente que entró al estadio, y cuando entra por la puerta, entraron todos juntos los de Racing. Yo hablé esta tarde, hablé con alguien que está, con Sergio, que estaba allá, y me decía, nos entregaron las entradas sobre la hora. La organización del viaje fue espectacular, como siempre es la del departamento del hincha, donde te dicen en tal horario tenés que estar en el 6, te juntas en el 6, ya te llevan, te tratan bien, el hotel fue muy bueno, un 3 estrellas muy bueno. Pero cuando llegaron allá no estaban las entradas. No había entradas. Si no fuera por el vicepresidente de Racing, Alfredo Chiodini, que personalmente fue a comprar las entradas, la gente que viajó con el departamento del hincha no tenía las entradas. No, bueno, la verdad que imperdonable, porque afrontar el gasto de semejante viaje, hacer 4 horas y media de avión, irse hasta Lima y estar dependiendo de que se consigan las entradas con una gestión, me parece que realmente una cosa que hay que apuntar es que el próximo viaje al exterior, Racing tiene que tener las localidades ya en el momento que la gente saca el pasaje. Las entradas se las entregaron prácticamente... El partido empezaba a las 6 de la tarde, horario peruano. Llegaron a las 5, salieron a las 4 del hotel, llegaron a las 5. Una hora, si sos visitante, si no conoces el terreno, no es conveniente viajar hacia el estadio. Y cuando vos ves la filmación de cuando entran al estadio, entras entre medio de la gente, plateístas o hinchas o algo, entraste entre medio de la gente de Sporting Cristal, cosa que en Racing no pasa. no podés, la gente de prensa no puede ir con un emblema de Racing a prensa. No podés gritar los goles en prensa. Yo creo que por lo menos un trato similar. Vos dijiste de las fotos que aparecieron de alguien agredido. 8 puntos recibió Lautaro Tabasco. Lautaro Tabasco es el coordinador de atletismo de Racing. No es un barra que fue a hacer quilombo allá. Entonces, hubo gente que fue con chicos chiquitos, una chica embarazada había, y recibieron el mismo trato, botellazos, escupitajos. No es posible que te mantengan. La policía encima parecía la policía de Santa Fe, que cuando llegás al estadio te arrincona contra el público local. Bueno, con eso creo que va a ser más difícil que los dirigentes puedan hacer algo, pero realmente el próximo partido de Racing, si no recuerdo mal, es en Paraguay. Así sí. Que yo creo el señor Torres se tiene que poner las pilas y trabajar en pos de, no de la seguridad del equipo, de la seguridad de la gente que también va, porque son parte del equipo que va a representar a Racing. La hinchada representa a Racing como representan los jugadores. Tendría que haber un lugar vallado y no que la valla la haga la policía. Uh-huh. Porque eso es permeable a que se puedan pasar tanto de un lado como de otro. Claro. Y el operativo de seguridad tiene que estar supervisado por gente de Racing. Sí, yo creo que ir a Paraguay un día antes para poder ordenar todo con la gente del equipo anfitrión no es un cargo excesivo en lo económico y le daría la tranquilidad a los hinchas de ir a disfrutar de un partido, más allá del resultado que pueda haber, pero eso es lo deportivo. Yo creo que es más complicado decir, bueno, asumo un gasto y encima no sé si vuelvo sano de Paraguay o de Perú en este caso. Así que bueno, le deseamos la más pronta recuperación al hincha de Racing agredido y esperemos que los que fueron no se asusten con estas circunstancias y sigan apoyando al equipo en el exterior. No, obvio que ya estamos organizando a un determinado país, si llegamos a pasar, un viaje del programa, ¿no? Yo a Paraguay no pienso ir, pero bueno, después, cuando avancemos a otro país, por ahí sí. También después del partido, los Racing Stones estuvieron en el Hotel Sheraton hablando con el presidente, no sé si respecto de este tema, porque no trascendió, pero lo increparon un poquito en arrobados al presidente de Racing en el Hotel Sheraton de allá de Perú. Se alojó el presidente y se alojó el equipo de Racing, que volvió a la noche, en la madrugada salió de allá. Se nos ha caído una fase de la luz, estamos bien, estamos saliendo al aire, no hay ningún problema. Bueno, se han reunido, después el equipo salió en la madrugada y llegó a Buenos Aires, hoy tuvo el día libre y vuelve mañana a los entrenamientos. Y gracias a Dios nos están prendiendo el aire acondicionado, gracias Johnny en la operación técnica. ¿Cómo lo viste el partido, el equipo? Creo que Racing lo jugó inteligentemente. Me dio la sensación que después del partido con derrota en Avellaneda, en el cual a Racing numéricamente un empate le hubiese convenido, el equipo hizo como un mea culpa y a varios jugadores empezaron a hablar de jugarlo inteligentemente. Creo que además hubo algunos cambios, producto de la excelente actuación de Romero el viernes contra Colón. Realmente Romero demostró que en Racing puede hacer mucho más jugando por el centro de la cancha que por los costados. Dejó un poco libre el flanco derecho, pero creo que Racing lo aguantó bien y realmente el cambio de Núñez tuvo una efectividad del 100% porque apenas entró provocó el penal y después armó el contragolpe del segundo gol. Pero me gustó el equipo, bien parado. Sporting Cristal es un equipo que por ahí le falta un poco de peso ofensivo, pero maneja bien la pelota. Racing había tenido varias oportunidades, creo que una de las figuras del partido fue el arquero de Sporting Cristal. Bou parece que entró en un periodo en donde no está tan certero como en otros momentos. Pero me da la sensación que Racing hoy ya no es 11 jugadores, sino que ha incorporado dos o tres figuras que lo pueden ayudar a rotar un poco más. Yo creo que la diferencia es que antes sacabas a Bou y decías, uy, ¿a quién ponés? Y si Castro todavía para mí está verde. Ayer salió Bou, entró. El reemplazo lo reemplazó muy bien. No, y con Colón también tuvo un partido aceptando las limitaciones de Colón, pero realmente quien vio a jugar a Núñez contra Olimpo el primer tiempo y quien lo vio contra Colón realmente parecía otro jugador. Creo que llegó en un estado físico que no era apto para el ritmo del fútbol argentino, se ha notado su mejora física, ha demostrado que tiene idea para jugar, definió muy bien el tercer gol el otro día, así que creo que es bueno y aparte es bueno porque va a haber más competencia interna. Y eso va a motivar a que nadie crea que tiene el puesto comprado. Que creo que salvo Milito y Videla y Lolo y Saja, que es la columna del equipo, los demás ninguno tiene el puesto comprado. Le va a venir bien, va a haber lo que se llama una sana competencia en el plantel. Pero está bueno porque además a Racing le va a permitir por ahí, tal vez ahora Coca largue con los titulares el domingo porque no tiene partido de Copa la semana que viene. Pero hoy ya tu delantera suplente, por así decirlo, sí, es Brian Fernández y Núñez. Suena más lindo que Castillón y Castro para mis oídos. Yo no mandaría al equipo titular el fin de semana. No mandaría al equipo titular. No sé qué van a decidir. Supongo que chequearán mañana a ver cómo está cada uno o el viernes. Racing juega el domingo a las 5 de la tarde. Por suerte ya no va a haber 30 y pico de grados. Según el pronóstico va a haber 22, 23 grados. Eso si también no hay ayuda. Lluvia, pero si no hay lluvia. También convengamos algo, Milito se bancó los 90 minutos después de estar 3-4 semanas sin jugar. Yo creo que si el domingo entra está para un tiempo, 50 minutos. Creo que nos encaminamos en el campeonato local. Hubo bastantes cambios, no solo en los nombres, hubo cambios posicionales. No me gusta mucho la historia esta de los números porque no es que los jugadores entran 4-4-1-1 y se quedan parados de esa forma. El fútbol es dinámico. Pero realmente contra Colón, Racing puso a Nahuel sobre la izquierda y a Castillón sobre la derecha junto con Acevedo y Cerro en el medio, a Romero detrás de Núñez y a Núñez atacante solitario que yo pensé que se fundía mucho antes, pero la verdad es que aguantó bastante. Y otra cosa no que se hizo, puede acalambrar Nahuel como se acalambró y bueno, son los primeros partidos, es un chico, pero la realidad es que también hubo un cambio posicional. Acevedo jugó más atrás que Cerro el otro día y realmente, sin descollar, fue uno de los mejores partidos que jugó Acevedo en Racing. Y otro que realmente tuvo un nivel altísimo fue Alvarado. Y no deja de ser una buena noticia porque estamos con Cabral medio bajo. Así que en cualquier momento también puede hacer una saga central Alvarado y Sánchez o Alvarado y Lolo. Cabral ayer tuvo una salida bastante complicada, indudablemente tener la pelota en los pies es una complicación para Cabral. Y yo creo que de estos dos partidos lo que saco es que Racing lo que pierde es salir jugando de atrás y creo que el artífice de eso es Lolo. Hubo una salida de Saja entregando la pelota hacia adelante y el defensor tirándola hacia un costado que... No, bueno, está bien, se intenta. Videla, Lolo tienen más seguridad de pase que por ahí Nicolás Sánchez. Digamos, lo que uno advierte cuando falta Lolo en Racing y Videla es que la pelota de atrás vuela mucho más hacia adelante. Cuando están ellos dos, la pelota camina por el piso. Sale más y eso hace también que mejore los ataques, porque no son todas pelotas divididas, son pelotas que vienen jugadas atrás. Así que esperemos que Lolo se recupere rápido, tal vez pueda jugar en Paraguay. Y ojalá podamos sumar los 3 puntos con Defensa, porque eso también lo va a posicionar bien a Racing para no estar tan lejos en el campeonato local. Yo creo que ha sido una buena semana. Creo que Racing supo leer el partido de Avellaneda con el Sporting para hacer algunos cambios para ir a jugar a Perú. Y la versión B o la versión Muleto o el equipo alternativo, como está de moda decir, si bien Colón es un equipo con muchas limitaciones, por lo menos le dio la posibilidad de descansar a todos los titulares y enfrentar el partido del Sporting Cristal con los días necesarios para bancarse el viaje y la presión de jugar de visitante. Así que, por el lado fútbol, creo que venimos bien. El amigo Junoto, lo veo que está a full, esperando el avión y jugando con internet, publicando cosas del viaje. Bueno. Así que cuando venga va a escuchar el programa en diferido. Y bueno, también aprovechamos para mandar algún saludo, de alguien que nos está... ha vuelto a escucharnos, que no nos escuchaba porque no tenía internet, que es Ceci Rial. Ah, hacía mucho bienvenida. que no escuchábamos nada de ella. Bueno, ahora nos está... nos avisó que ya está escuchando el programa y nos ha hecho algunos comentarios ahí vía Twitter. ¿Y qué nos queda para...? Ya no salió todavía el árbitro. O sea, salió el árbitro. Ceci, ayúdanos, por favor. Si ya salió el árbitro. Creo que salió, pero yo debo reconocer que realmente no me importa quién dirige a Racing. Me da tranquilidad si juega bien. Si Racing juega bien, van a tener que bombearnos mucho. Perdón que diga bombearnos porque me estoy incluyendo, yo no juego. Como hincha. Pero como hincha seguro. Nos van a tener que bombear mucho para voltearnos. Ahora, mi amigo Farinella, no existió el partido para Olé de ayer, ¿eh? Farinella, en la página, si vos entras en la página web de Olé, ni aparece Racing. Yo le diría que se apuren porque es tan complicado. Que no hable. Es tan complicado. Por favor, pero que bueno. No hable. Brian Fernández terminó el partido y le hizo entrega a una persona, solidariamente, le hizo entrega a una persona de un short del equipo de Racing. Eso salió en una página en el Twitter de Racing. No sé quién era la persona. Aparentemente creo que es un exjugador que está en silla de ruedas allá. Pero lo sorprendente de este Twitter es la aparición del señor Torres al lado en la foto. Siempre hay un dirigente que aparece en la foto, ¿no? Bueno, no puede ir solo el jugador. Vos no sé, Luis, por qué decís esas cosas. Son esos dirigentes. No sé, en cualquier momento, viste, yo no puedo pasar más por la puerta de donde entro siempre a mi lugar. Por suerte tengo el carné. Si dependo de algo para entrar a la cancha, creo que no entro, ¿eh? Los diarios de Perú, ¿qué dijeron? Le prometieron goleadas a Racing. Sí, bueno, el fantasma del 97. Bueno, vos sabés que los diarios quieren vender y esos diarios, la verdad, se escriben para los peruanos, no para los argentinos. ¿Y qué dijeron hoy? Un milito de silencio. El título original que me mandaron. Y si no... apareció el fantasma, che, en alusión al argentinismo del che, ¿no? Entonces, y está complicada la clasificación para ellos, ¿no? Ahora se les complicó a ellos. Y bueno, y nosotros volvimos a la senda. Eso es lo importante. Ya estamos en el horario de pausa. Cuando venimos vamos a tener seguramente una comunicación telefónica, ¿eh? Y seguimos con esto que hemos dado a llamar Verdad Racinguista, por AM 1470. Desde Buenos Aires, transmite AM 1470. Tu radio. Radio Cadena. ¿Te gustaría poder informar con total libertad e intercambiar opiniones con nuestros oyentes? Radio Cadena te da la posibilidad, con precios a tu comodidad. Comunícate al 4225-7304 o 4247-6596. Radio Cadena. A partir de ahora, toda la actualidad nacional e internacional de Noticias Argentinas. Mendoza, paciente psiquiátrico, asesinó a su hermano y dijo que actuó por orden del demonio. Un joven de 28 años que había escapado de un hospital en el que estaba internado por un cuadro de esquizofrenia fue detenido tras asesinar a puñaladas a su hermano, según explicó, por orden del demonio, en una vivienda de la zona mendocina de Tunuyán. Internacionales. Sismo de 6,3 grados remece sur de Chile sin causar daños. Un sismo de 6,3 grados se sintió la tarde de este miércoles en la ciudad chilena de Concepción, donde hace 5 años otro terremoto y un posterior tsunami dejaron más de 500 víctimas, informó el Centro Sismológico Nacional de Chile. El movimiento se sintió a las 15:27 locales y su epicentro fue fijado en las cercanías de la ciudad de Copquecura, en Concepción, a unos 500 kilómetros al sur de Santiago. Deportes. Deportes. Lo que menos intención tengo es polemizar con la madre del hincha fallecido, afirmó Matías Lamens. El presidente de San Lorenzo, Matías Lamens, evitó hoy un cruce con la madre del hincha del club de Boedo, que perdió la vida luego de caerse de una popular, y afirmó que la entidad azulgrana se encuentra a disposición para ayudar a la familia. Leí lo que dijo, pero no la escuché. Lo que menos tengo intención es polemizar con ella, ya que lo más importante es darle apoyo a la familia y que la fiscalía investigue el hecho, afirmó. La selección argentina de polo encara el Mundial de hasta 14 goles de handicap con la obligación de ser campeón. El polista Juan Britos consideró que la selección argentina de polo tiene la obligación de alcanzar el título en el Mundial de hasta 14 goles de handicap que se disputará del 24 al 29 de marzo en Chile. Hasta aquí el panorama informativo de Noticias Argentinas. Radio Cadena. Informa y te acompaña. Informa y te acompaña. Si usted tiene una pequeña o mediana empresa y desea hacerse conocer, la radio es el medio. La radio es el medio. Anuncie en AM1470. Comuníquese al 4-225-7304 o 4-247-6596. Radio Cadena. Sangre Roja, programa partidario del Rey de Copas, el orgullo nacional, donde escuchás una campana más. Todos los miércoles a las 21 por AM1470. Sangre Roja. Si querés saber toda la realidad política y gremial de la zona sur, escucha AM1470. De lunes a viernes, de 11 a 14, Política del Sur. Escuchanos a través de internet en www.cadenaam1470.com. Auspicia en este programa Carmelo Pulice y Hermanos, Sociedad Anónima, Grúas y Transportes Especiales, alquiler de grúas móviles y telescópicas y al transporte de maquinarias para industrias, utilizando en su emprendimiento modernas y sofisticadas maquinarias de alto valor que colocan a la compañía en posición de liderazgo en el mercado. Ventas @pulice.com.ar. Avenida Belgrano 1286, Avellaneda, Buenos Aires. Telefax 4205-8000. Ángel Velo e Hijo, alquiler y venta de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga, limpieza general de tanques de combustible con hidrolavadora y plantas industriales. Siempre junto a Racing y su jefe. Manuel Ocampo, 1865, Avellaneda, 4205-3808. mvelo@ciudad.com.ar. Si querés ayudar a Racing, paso a paso racinguista, integrado por socios, filiales, medios partidarios y agrupaciones solo con el fin de ayudar a Racing, sin fines políticos. Comunicate al mail papracinguista@hotmail.com.ar y juntos vamos a hacer crecer a Racing. Yeah. Bueno, y comienza la segunda media hora. El futsal de Villa del Parque compite en la Liga LAFA y va a competir en una liga de la provincia de Buenos Aires. El fin de semana hubo dos triangulares, masculinos y femeninos, que se disputaron en la sede de Villa del Parque y también en el Club Comunicaciones. Y para hablar sobre ellos, tenemos en línea al entrenador Hernán Garrido. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, bien. Bueno, contámonos un poquito lo del entrenamiento, del triangular del fin de semana y las perspectivas que tenés para este año. Bueno, mira, el triangular que tuvimos el fin de semana, que se dio el viernes, en realidad tuvimos dos torneos, un triangular el sábado, y un cuadrangular el domingo en Comunicaciones. Trajimos a Nacional, el contacto lo hicimos ya desde el 2013, y pudimos traer a Nacional de Uruguay, lo cual para nosotros fue algo espectacular, y lo pudimos traer a la sede, que eso también estuvo buenísimo. Aparte de Nacional, metimos al Club Don, que realmente se portó de 10 y hizo que el evento fuera algo realmente espectacular. Fue muy lindo, entramos en allá, Nacional salió campeón, y lo más lindo de todo es el hecho de poder traer un equipo de otro país, por más que sea uruguayo, ¿no? Viste, uno habla de Uruguay que quede nomás, pero realmente traerlo fue toda una victoria para nosotros. Y el domingo jugamos un torneo en Comunicaciones, un cuadrangular, semifinal y final, donde nos tocó debutar en semi con River, empatamos 2-2 y lo eliminamos por penales. Y después, bueno, la final perdimos contra Nacional, y Nacional se quedó nuevamente con la Copa del fin de semana. Más allá de los resultados, obviamente, la experiencia de haber jugado contra un equipo de otro país, el torneo, los torneos que se armaron, armar un torneo en la sede, cosa que hace mucho tiempo que no se hacía, yo hace 5 años y nunca participé de ninguno en la sede, y realmente fue algo muy lindo, más allá de los resultados, ¿no? El resultado en una preparación, en una pretemporada, digamos, vos hoy estás jugando un torneo de verano, digamos. Claro, claro, o sea, nosotros estamos armando amistosos, esto fue para nosotros en realidad un amistoso más, según el profe físico que recién a partir de mitad del año pasado que lo tenemos, nos quedan todavía 2 semanas de laburo físico, sin dejar de tener contacto con la pelota, pero más que nada hay peso en ese lado. Entonces, como que todavía no estábamos finos y recién comienza el año encima. Entonces, más que nada para ir tocando la pelota. Gustavo, acá te voy a hacer una pregunta. Hola, ¿qué tal? Un gusto hablar con vos. La pregunta es la siguiente. Cuando los torneos se hacen en Villa del Parque, ¿qué instalaciones usan? Perdón, no te escuché sobre el final. Te preguntaba acerca de qué... ¿Cuál es la cancha que se usa en Villa del Parque? Sí, se usa la de afuera, la descubierta, la grande de futsal, que hasta el año pasado también lo usaba el hockey sobre patines. ¿Cómo hasta el año pasado? ¿No va a haber hockey este año? Este año no hay hockey sobre patines, las chicas eran muy pocas, les salía bastante caro, y bueno, tomando la decisión de dejar de participar, de que la actividad no esté más. Qué pena. Discúlpame, ya que estamos en esta cuestión de si hay gente o si no hay gente, ¿nos podrías dar un esquema de más o menos cuáles son los equipos que va a presentar Racing y en qué tipo de competencia? Sí, claro, nosotros tenemos aproximadamente 60 pibes entre lo que sería primera y tercera, y nos vamos a participar en dos ligas, una que se llama LAFA, que es una liga que viene creciendo hace más o menos 3-4 años, no, un poquito más, 4-5 años, una cosa así, que nosotros estamos desde el comienzo, y el otro equipo que va a participar, en la liga, como bien vos dijiste, es un torneo que tiende a ser provincial, tiende porque se creó este año, y la idea sería poder hacerlo a nivel metropolitano y agrandarlo. Obviamente se jugaría por zona, y ahí participaría nuestro equipo B, sería, ¿no? Entonces vamos a tener el equipo A que va a participar en LAFA y el B que va a participar en esta liga que se llama FEFUA. Entre primera y tercera, entre las dos primeras y las dos terceras, tenemos 60 pibes, son bastantes. Lo que pasa es que la idea nuestra es hacer competitivo al equipo A y al equipo B, tratar de que toda la gente que sea hincha de Racing toda dentro de un contexto lógico, ¿no? Porque tampoco va a haber 100 personas jugando porque nadie puede entrenar. Pero toda la gente que quiera hacer fútbol, disfrutar del fútbol con la camiseta de Racing puesta, que lo pueda hacer y tenga las posibilidades. A su vez, tener el equipo competitivo en la AFA. Dentro de esta posibilidad que damos o que tratamos de hacer para que sea más chico, para que la actividad crezca, para que la gente, insisto, que la gente de Racing pueda vestir la camiseta de Racing y jugando al fútbol, ¿no? Porque también está eso. Tratamos de hacerlo lo más competitivo posible también. Yo estuve, el lunes estuve por Villa del Parque y es impresionante la cantidad de chicos que hay practicando futsal desde chicos. Las chicas que se sumaron, que comenzó el entrenamiento, que ahora en un rato vamos a pasar la información. Había patín. Creo que algunos días tiene vóley también. O sea, sí, tres días. Sí, es una actividad. Villa del Parque. Parece que algunos dirigentes se olvidaran que existe, pero es importante la cantidad de gente que hay y el movimiento que tiene Villa del Parque. Mira, yo con respecto a Villa del Parque tengo una opinión formada, que es, somos un club grande con problemas de clubes chicos. Uh-huh. Nosotros, muchos, durante todos estos años, nosotros, yo cuando hablo de nosotros hablo de Ariel Fagundes, que hoy es el técnico de la primera y la tercera del AFA, que es del equipo A. ¿Entrena en Capital? ¿Entrena en Avellaneda? No. Todo siempre hablo de Villa del Parque. Nosotros con Avellaneda no tenemos relación. Ajá. Yo, más allá de algún que otro amistoso anual que hacemos. Desde que agarró Ariel, y bueno, yo me sumé el año pasado, era jugador y ahora me sumé a dirigir y a organizar. Nosotros siempre tratamos de manejarnos nosotros solos, porque depender de Racing siempre fue complicado. Hubo bastante ausencia del club en lo que es la actividad, y a las demás actividades le pasaba algo parecido. Este año aparentemente las cosas empiezan a cambiar, vamos a ver cómo sigue, pero hasta ahora, en estos 5 años, Racing no fue algo muy presente en todos los momentos. Hoy, el año pasado, a fin de año, nosotros viajamos a un torneo provincial en Pila. Pila es una localidad, digamos, de Chascomús, y lo movimos todos nosotros, todo lo hicimos nosotros, el poder competir, el poder conseguir una combi, el llevar pincha, el tener agua, está bien, tuvimos que movernos. Racing nos dio agua y Powerade, que quedaron de Avellaneda, y nos dieron en algún momento refresco, pero bueno, yo te pido solamente una cosa. El micrófono de este programa está siempre abierto. Me interesa la difusión de las actividades, me interesa que todo esto se sepa. Pero yo sé, y te lo digo porque fui una de las personas, junto a otra persona que es la que tenía el conocimiento del que se vencía el contrato de Coca-Cola, que incluía el agua que a vos te ofrecieron, que no es sobrante, no es para nada sobrante. Se le pidió a Cogorno, en una reunión en la filial Merlo, Claudio Velo y yo mismo nos acercamos a Cogorno, le dijimos, se te está venciendo el contrato, tenés que pedirle a Coca-Cola que te incluya la bebida para todas las actividades. Coca-Cola no pone las bebidas para las actividades si no es exigencia de la comisión directiva que va a firmar el contrato. Si lo exige, te lo cumple. Y en Racing, el año pasado, se tiraron aguas y energizante, no sé cómo es que se llama. Con minerales. Sí. Claro, agua con minerales se tiraron por estar vencidas. Y no se les entregan a las categorías. Algunos no saben que la tienen para todas las actividades. Y a otros se las niegan, u otros le ponen un horario donde el responsable no puede ir a retirarla. Entonces, Racing no tiene logística de entrega de las bebidas para los deportes amateur. Entonces, Lo que pasa, Luis, perdóname que te interrumpa. Podemos hablar de las bebidas y podemos hablar de este tema en particular, pero no es solo eso, porque si eso se pudiera hablar y se pudiera solucionar, como el año pasado sí, más o menos se pudo manejar, y independientemente de los problemas que ahora, según lo que nos comentaron, este año no va a haber agua ni bebidas, más es eso, hay otros problemas en los que nosotros no tuvimos nunca a nadie que se nos acerque, o sí, pero después no pasó nada. Entonces, como que ese es el problema. Aparentemente este año las cosas pueden llegar a cambiar, digo aparentemente, porque no sabemos qué puede pasar. Pero esperemos que las cosas empiecen a cambiar. Aparte, nuestra actividad creció bastante. No solo mucha gente, sino también nos fue bien en los resultados. Y quizás hoy cuando hablábamos me decías que con Nacional no nos había ido también los resultados. Sí, es verdad, recién empezamos. Pero el año pasado, la verdad que llegamos bastante bien a los torneos, y hace años que tratamos de luchar arriba, después nos irá un poquito más, un poquito menos, pero tratemos de buscar que nos ayudemos entre todos, porque así lo vamos a hacer grande Racing, y esa es la idea, ¿no? Mismo entre las actividades, ahora buscamos publicidad nosotros para poder bancar los viajes, porque si tenemos chance de pelear una copa para viajar a Chubut, a un provincial, vamos a ir a fin de año, ya estamos clasificados, porque el año pasado logramos la clasificación al torneo nuevamente, que es en Tila y en Chascomús, entonces tenemos que bancar esas cosas. Queremos ir a Uruguay, nos invitaron, ya estamos totalmente invitados, entonces también hay que bancar eso, y eso, la verdad que nosotros hoy creemos que lo tenemos que bancar nosotros solos. Sí, vos el fin de semana abriste una puerta que se llama Uruguay, una relación. Exactamente. Entonces, ahora va a venir la contraprestación. Vos atendiste bien a Nacional, vas a ir y te van a atender bien allá. Tenés que tener un viaje. Racing tiene un auspiciante que es un micro, que bien, si se trabajara en forma programada, comisión directiva, marketing y los deportes amateur, vos podrías tener un micro para viajar a Chubut, para viajar a Montevideo. Claro. Del auspiciante. Exacto. Vos pensás que Racing entrena en el Tita y ese día tiene un micro para llevar a los jugadores del estadio de Racing al Tita y del Tita al estadio de Racing para que se bañen, porque no se bañan en el predio Tita habiendo vestuarios para bañarse. Esas cosas son las que, si queremos que Racing crezca, tenemos que acomodarnos entre todos. Realmente es un laburo entre todos, más allá de que los dirigentes tendrían que empezar a despertarse un poco y ver lo que pasa no solo en la sede, sino en todo Racing, que no es el fútbol solamente. Sí. Bueno, te agradezco el llamado, te voy a averiguar el tema del agua. Me anoté que no va a haber agua para deportes amateur. No son la primera persona que me lo ha dicho, que este año no van a tener aguas. Y me preocupa. Me preocupa porque representan a Racing y porque está dentro del contrato. Entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos a investigar un poquito. Otra de las cosas, y te lo cierro con esto, te agradezco el espacio, te agradezco que te intereses en la sede, que te intereses en el futsal, y es importante darle difusión a toda la gente que se pone la camiseta de Racing. Eso realmente para nosotros está buenísimo. Y hablando de camiseta de Racing, nosotros tipo de torneos que también queremos jugar, y aparte el torneo anual, ¿no?, que vamos a jugar tanto para el AFA como para FEFUA. Nosotros siempre te voy a decir algo para que te des cuenta la magnitud de esas cuestiones. Los dos juegos de camisetas que nosotros tenemos para la Liga B las consiguió uno de los chicos, que se la pidió a no sé quién que conocía, porque si no teníamos que jugar con camisetas que algunos no tenían números, que algunos las marcas no las tenían, algunos no tenían escudos. Menos mal que este pibe consiguió las camisetas de la marca nueva que viste a los deportes, o la que el año pasado las vestía. Entonces, nosotros estamos así. El año pasado viajamos a Pila y le pedimos, éramos 15 pibes que viajaban. De los 15 pibes había gente que no tenía la ropa que nosotros habíamos hecho. Y esa ropa se la pedimos a otros para vestirlos, para que más o menos todos estén iguales. ¿Con ropa de quién, ¿con ropa de quién jugás? ¿Con Mundo Sport? Sí, con Mundo Sport. Sí, ese contrato tampoco se cumplió, o mejor dicho, Racing no le cumplió a Mundo Sport lo que tenía firmado, y Mundo Sport no entregó más la ropa. No, si nosotros jugamos con pantalones cortos que mandamos a hacer. Uh-huh. Pero sí. Lo que pasa es que a veces el valor de ponerse la camiseta de Racing está por arriba de todas las cosas. Pero por lo menos tenés una camiseta para cada equipo. Yo he visto a las chicas de handball sacarse las camisetas de un partido, dejárselas a la otra que entraba a jugar el otro partido siguiente. Claro, esas cosas son, entonces, son tremendas. Y sin embargo, sabemos que dentro de del contrato que se firmó ahora con los jugadores, o que se les dijo a los jugadores, si por partido se llevan una camiseta y si ganan se llevan dos camisetas los jugadores de primera. El otro día fui a ver la tercera y estaban jugando los de la novena contra un equipo que vino de Colón, que aprovecharon y jugaron un partido. Los pibes de Racing no tenían número, o estaba borrado el número. Son esas cosas que hay que cambiarlas, hay que modificarlas, porque no hay que olvidarse que somos un equipo grande, en serio. Entonces, sí. Nosotros no podemos actuar como un equipo de barrio, y hay que modificar esas cosas. Yo pensé que yo soy muy de la sede, de hecho vivo en la misma manzana que la sede, entonces mucho Avellaneda no toco, pero veo que Paso tiene los mismos problemas. Sí. Es un común denominador. Cuando vos empieces a dar resultados y a salir campeón, se te van a acercar dirigentes y se van a estar en la foto con los chicos. Sí. Esto es inevitable. Pero bueno, vamos para adelante. ¿Necesitas chicos de qué categorías que se sumen, qué días y a dónde tienen que ir? Nosotros ahora estamos entrenando, las distintas ligas entrenan en dos días, lunes, miércoles y viernes LAFA y martes, jueves y viernes FEFUA, pero para probar jugadores de categoría de reserva, que son 95, 96, 97, pueden venir cualquier día, necesitan el apto físico, y estamos necesitando chicos de esa edad, porque realmente para formar dos equipos, tenemos una linda cantidad para formar un equipo, pero como necesitamos dos, ya que vamos a presentar dos ligas, realmente necesitamos que vengan más, así podemos laburar mejor y podemos armar una buena base, y nuestra idea siempre es pelear el campeonato, siempre, y para eso necesitamos gente, no podemos pelearlo con cuatro o cinco pibes, o bueno, en este caso tenemos 7-8 en cada tira, ¿no? Necesitamos, por lo menos queremos formar dos terceras de 15 pibes. En primera, lamentablemente, por suerte estamos muy bien, y lamentablemente no estamos tomando gente ahora para la gente que nos está escuchando, pero sí que en cualquier momento abrimos la prueba de jugadores. Bueno, bárbaro, te agradezco. La semana que viene nosotros te vamos a pasar el anuncio, y de los chicos que necesitan, y sucesivamente los programas alternativamente lo vamos a ir pasando. Muchas gracias, y bueno, a seguir remándola en Racing, ¿no? Sin duda que acá vamos a estar, y cualquier cosa que quieran saber y quieran enterarse, pueden contar con nosotros, con el Chino, con cualquiera de los chicos de la sede, que laburamos mucho la parte humana, más que nada, eso le damos mucha bola, y después a lo futbolístico tratamos de hacerlo lo más serio posible dentro de todo el amateurismo que tenemos, y defender la camiseta de Racing es lo más lindo que nos pasó, así que vamos para adelante. Bueno, te agradezco, nos quedan un montón de temas que tenemos que ir corriendo de acá a los 5 minutos que nos quedan del programa. Gracias. Gracias a vos, Luis, hasta luego. Bueno, seguimos. El viernes la tercera empató 2-2, perdía 2-0, sobre el final, sobre la hora, pudimos empatar en algo que veníamos complicado, ¿no? Las inferiores jugaron el sábado, la cuarta cayó de visitante ante Argentinos Juniors 2-1, la quinta empató 1-1, la sexta ganó Racing 2-1 de visitante, de local la séptima ganó 5-3, la octava empató 2-2 y la novena empató 0-0. 9 puntos sobre 18. No está mal, y les comento, si bien hay una dinámica que año a año los chicos crecen y se van corriendo de categoría, la actuación que había tenido contra Argentinos Juniors en el 2014 Racing, las veces que se enfrentó, la cosecha de puntos fue bastante más baja en el 2014, así que si lo medís estadísticamente se vería una mejoría. Si bien creo que Racing está asumiendo una política interesante, que ojalá la podamos charlar con gente de inferiores, pero no está armando equipos para salir campeón de la categoría. Uh-huh. Hay varios chicos con edad de quinta que ya están jugando en reserva o que están jugando en cuarta, con uh-huh. lo cual me parece que está apuntando más a formar jugadores para que algunos lleguen a la primera que a mostrar salimos campeones de sexta o salimos campeones de séptima. Está bien. El atletismo. El fin de semana los atletas, los que corren. Y algún colado como tu caso. No, estaba lesionado, no pude entrenar. Me comí dos pozos seguidos todos los lunes esta semana. Estoy con un esguince. Entrenados por Manuel Ferrer los lunes, miércoles y viernes a partir de las 19:30 en el Parque Chacabuco y los sábados a las 9 horas en el mismo lugar. El domingo participaron de los 10 kilómetros de UNICEF. Y entre los corredores había un racinguista que fue a saludar al gazebo, al box racinguista que se arma cerca de la llegada, de la largada y la llegada. Y fue el chino Leunis que pasó a saludar a los académicos que corrieron. Así que esperemos que algún día el chino se sume a los entrenamientos de Racing. Y corra con la camiseta de Racing. Deportes Amateurs, el encargado Nacho Santos viajó para alentar a Racing a Perú. Lo han visto allá mientras que acá lo buscaban en algunas actividades. El futsal comenzó el día lunes, el futsal femenino comenzó el día lunes los entrenamientos, lunes, miércoles y viernes, y las categorías cuarta y escuela de Villa del Parque, la escuela de tercera en Villa del Parque, la tercera y la primera competitiva van a estar en Avellaneda y van a entrenar en el gimnasio con el nuevo parquet. Bueno, esa demora le trajo aparejado perder espacios de la cancha que comentaba recién Hernán, que hablamos ahí en Villa del Parque sobre Elguera, y tuvieron que entrenar en la parte de adelante, en el patio chico, las chicas que fueron a entrenar. Esperemos que por lo menos algún día en la semana les toque jugar en la cancha grande, que es lo más aproximado a lo que van a jugar el día de partido. Seguro, necesitan entrenar donde van a competir. Sí, sino... el handball, la federación de handball fusionó las inferiores y van a complementarse Racing con la Municipalidad de Quilmes. Al principio se pensaba que Racing iba a jugar representando a la Municipalidad de Quilmes por falta de categorías, pero no, se van a compensar, van a alternar la localía, las jugadoras de Racing van a jugar como Racing en Quilmes o como Racing en Racing, lo mismo va a ser las chicas que representen a la Municipalidad de Quilmes. La próxima semana vamos a tener un invitado especial, un ex candidato a presidente que nos dijo que iba a venir. Esperemos que esté preparado para el reportaje. O sea, como no, todavía no tenemos bien confirmado el tema, bueno, ojalá. No vamos a decir quién es, pero esperemos que esté preparado. Tengamos la posibilidad de hablar con él y de ver también alguna mirada de quienes no están del lado victorioso. Sí, sí. Bueno, la otra cosa, nos pasó Ceci Real un par de informaciones, que Mauro Viliano va a ser el árbitro del próximo domingo. Muchas gracias, Cecilia. Sí, y que la séptima fecha se va a jugar el domingo 29 en horario confirmado con San Martín en San Juan. También nos pasó que seguimos ayudando a Anto, en una mano por anto.com.ar. Podés realizar una donación del importe que puedas. No tenés ni 10 para donar, no te preocupes, esta vez podés colaborar juntando tapita y llave de bronce. Eso se junta también en el departamento del hincha, en la Academia, tanto en Villa del Parque como en el centro, como en Avellaneda. Y podés sumar tu local como centro de distribución y acopio de las tapitas y las llaves que se están juntando para esta operación que se va a hacer en China. ¡Ay! Como venimos, tuvimos que apurar, ¿eh? No me queda absolutamente nada, ya no nos queda tiempo. Simplemente queremos seguir por la senda victoriosa. Don Pulice, sí. No lo hemos dejado hablar, Pulice, ¿qué le pasa? Están atentos a lo que hablan también. Se llevó un poco de información, ¿no? Exactamente. Bueno. Gustavo, ¿cómo lo ves para No, estarían buenos los tres puntos, me gusta. Le tengo fe, creo que el equipo viene con viento de cola, como está de moda decir. Creo que amplió el plantel. Le tengo fe al equipo en los dos frentes. Creo que se va a clasificar bien. Racing, se hace un buen partido en Paraguay. Tiene Táchira al final y Táchira para mí son tres puntos. Está mal decirlo, pero Táchira en Avellaneda sí, tienen que ser tres puntos. Así que creo que Racing hasta podría llegar a 15 puntos. Es más, yo jugaría con suplentes por miedo a lesión a algún titular. Porque Táchira, fuera de la Libertadores, podría lesionarte a algún jugador. Me quedaron dos informaciones. El box, el ruso Giuliani pelea el próximo sábado en el Club Atlanta, en una velada que va a haber boxeo profesional, va a ser importante, y bueno, el ruso va a defender los colores de Racing. Un abrazo para el ruso y para Diego Perdizano. Los saludos habituales para Gustavo Janagino en Los Ángeles, para Javi Lepis, que ocupó gran parte de fotos de los que viajaron a Perú, no por que sea tan famoso el amigo Javi Lepis, sino porque lo ocupaba a lo ancho de la foto. Adelgazá, Javi, por favor. A Flavia Poli, que le está haciendo cantar las estrofas de las canciones de Racing a sus alumnos del Jardín de Infantes, lo publicó hoy por Facebook. A los chicos de la transmisión de Racing Sport, que pasé el otro día por la cabina, les tomé las gaseosas que le dejó la gente de prensa. Eso sí, a la gente de prensa, por favor, que le manden bebida fresca, no caliente, a 50 grados que hace en la cabina. Al Pato Weisman, que nos encontramos en el estadio, a Graciela Bravo, a Mónica Herreras. Y bueno, te están echando, Luis. Nos están echando y quedó una simple cosa. Marcelo Benedetto tuvo un pequeño altercado a la llegada del otro día en el estadio de Racing. Nos hubiese gustado sacarlo al aire hoy, pero está de viaje, lamentablemente. Pero hay que tratar bien a la prensa. Simplemente eso. Aguante Racing, justicia para Nicolás Pacheco, y nos vemos el próximo miércoles a partir de las 20 horas por AM 1470, en lo que hemos dado en llamar Verdad Racinguista. Desde Buenos Aires, transmite Radio Cadena.